Sueño cromático, con matices de imperfección, don intoxicado, completamente desvirtuado, desorden interior, las horas resbalan a este lado del corazón, con un margen de error, si algo puede Caleidoscopio nos enloqueció.